Suma don't care, come again. Suma don't care, come again. lebo con galuloy, lebo con amatoy, lebo con tamaño. Lebo con mayanyay, lebo con nyagandis, lebo con tamaño. Lebo con ablaindoy, lebo con mamendoy, Yali fal yali fal yai chagadai kiliya.